ser la primera vez que pregunto sin haber preguntado antes. Ajá. ¿Cómo le va, señor Licheri? Bien, apurado. Porque siempre llega el entrevistado, bueno, charlamos un poco y hacemos como un acto de presencia, de preguntar en vivo. Ajá. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Pero esta vez te pregunto en serio. De entrada, sin una mala aire, real. Bien, bien, todo bien. A las corridas. A las corridas, pero bueno, llegamos. Esto es El Hechizo de tu Mente, estamos el escuchando. El Hechizo de tu Mente, sí. El nuevo corte. Venía escuchando por en el auto. Es el nuevo corte, el próximo corte. Va, o sea, con el disquito tenemos Estado de Emergencia, que es el tema que le da nombre al disco. Y este es un posible también corte de difusión. ¿Qué pasó con el disco? ¿Se regrabaron algunos temas? Regrabar, en realidad se regrabó un solo tema. Lo que hicimos fue, en base al Festival Música en el Río que ganamos en el verano. Gracias a un subsidio, un premio que nos dio Jerárquico Salud, tuvimos la posibilidad de poder ir a Rosario, un estudio llamado Blue Room, y regrabar Estado de Emergencia. ¿Mm? Y sumarle tres temas más. Uno de ellos es El Hechizo de tu Mente, un tema que se llama Ballenas, y otro que se llama Espejos, que es un tema viejo que estaba en el primer disquito que sacamos nosotros. Uh-huh. Era más que nada como una cosa nuestra, sí. Pero Espejos también lo volvimos a regrabar, pero no estaba incluido, no iba a estar incluido en este disco, y bueno, lo sumamos. ¿Y cómo es enganchar una canción nuevamente después de años de no haber estado, no digo tocándola, pero no pensar en buscarle una modificación a esa canción, una vuelta? ¿Dan ganas de cambiar muchas cosas? No, en realidad no hubo muchas cosas que le cambiamos al tema. Ajá. Musicalmente el tema es prácticamente el mismo. Lo que pasa, bueno, yo tuve la posibilidad de la melodía de la voz y todo, como que es muy parecida, y algunas cosas le cambié, que para mí me viene bien porque yo a lo que era antes, hace un par de años, bueno, no tanto, un tiempo atrás. ¿Notaste un cambio vos, una especie de progreso y demás? Yo sí. Uh-huh. Yo en mí, sí. Sí. En todos, en la banda, pero la banda. Personalmente, hablando de mí, sí. Sí. Y hablando de la banda, todo ese cambio que queda plasmado, bueno, en la comparación de los dos, que existe, ¿no? De buena leche, pero entre un tema obvio, y el otro, obvio. Y que se nota un progreso y que está bueno también. Pero es que esa es la idea, y el disco que vendrá va a ser muchísimo mejor que este, y nosotros también vamos a seguir mejorando, y así como mejoramos nosotros, va a mejorar también la búsqueda del sonido por ahí, de la banda. ¿Y por dónde viene esa búsqueda? Para lo que vendrá. Para lo que vendrá. Sí. Y yo creería que es seguir respetándonos cada uno lo que tiene ganas de hacer. Uh-huh. Que es lo que siempre hicimos en Gol de Chancho. O sea, nunca le dijimos, no, che, bueno, no, esto no suena Gol de Chancho, o esto sí suena Gol de Chancho. Claro, claro. No sé, como que no tenemos un límite, o sea, no sé si un límite, no tenemos como una idea, la idea es la que surge en el momento. Claro, el estilo de Gol de Chancho es la libertad de lo que sale en el momento. Tenemos temas que son muy muy rockeros, muy con mucho nervio. Uh-huh. Y después tenemos temas que son más tranquilos. Ballena es uno, el Zapping, que es otro tema también nuevo que no lo tocamos nunca en vivo, que está en el disco, es otra cosa. ¿De qué habla Zapping? El Zapping, ¿y de qué va a hablar? De las mujeres y esas cosas. Y el amor y el fuego y todas esas cosas. ¿Y es de alguna manera la actualidad de una musa inspiradora de las letras de Gol de Chancho, o van tocando diferentes lugares? ¿Te encargas vos de las letras? Las letras, sí. Sí. No, las letras yo hablo de todo. De historias con mujeres, de historias mías, de cosas que veo que pasan en otros lados. Uh-huh. Cosas que veo en otras personas. Estado de Emergencia, por ejemplo, habla de la época de todo este quilombo que había con la gripe A y ajá, que no se podía salir a la calle, que todos estaban con barbijo. Paranoia y, pura. Y que te, en vez de darte la mano te tocaban el codo, no sé, cosas así. Que es cierto, decís, uno se olvidó de lo que hemos vivido y que fue. Pero aparte, vos salías a la calle, no había nada, claro, el gelcito en todos lados, todo el mundo decía, ay, gel, tomá. No había gente en la calle, era como que estaban todos encerrados y como, sí, en un momento dije, loco, un estado de emergencia, o sea, por no querer decir estado de sitio, ¿me entendés? Ajá. Pero es como que era, todo el mundo había como un, todo te miraban así, a ver, no, si no tosas negro porque te hacían sed, te hacían la cruz, así, salí de acá. Me acuerdo los micrófonos que nosotros en la radio, bueno, ustedes capaz que también, tener que cambiarlo, los antipop, claro. Y también recuerdo haber hecho para Pocket una tapa de la revista Pocket, le mandamos un saludo a Nadini, con una máscara antigás también en el centro, que era una paranoia. Es que era bravo, loco. Mirá que bueno, queda reflejado entonces en estado de emergencia, quedó bien. Que puede también servir para otros momentos como el actual. Sí. Por eso dice, como es estado de emergencia y desesperación que va atrapando toda tu atención. O sea, como que es algo que te bloquea, ¿me entendés? Sí. Y te deja ahí. Bueno, fíjate que yo lo había pensado más por el lado de cómo las noticias te van llevando, que es también lo mismo, pero más actual. Claro. Las noticias te van llevando a una paranoia constante de que todo está mal y que todo es un problema. Sí. Bueno, a mí lo que me pasa por ahí con algunas canciones de la banda es que capaz que son letras, canciones que ya tienen sus años, y la letra y todo, y sin embargo, como que la letra se va como que acomodando al momento, a la actualidad. Como un tatuaje que le vas encontrando en nueva forma. Sí, por ahí en un momento, capaz que la letra significaba algo, cuando la cantaba tenía en la cabeza tal idea y ahora tiene otra idea y sigue siendo la misma letra, entonces eso por esta y siempre me llama la atención de mí, ¿me entendés? Digo, ¡fua, mirá! Y siempre por ahí queda cómoda la banda también, porque si marca la esencia y es sincera, va a quedar cómoda en diferentes etapas. Y yo creo que esa es la, es más que nada la idea, que pues si es algo que uno por ahí tiene tanto significado para uno, es porque se supone que fue hecho de lo más. Ahí está Johnny. Este tema es uno de esos, por ejemplo. ¿Lo escuchamos? Dale. We'll be right back. Fútbol de Chancho, el destacado de esta semana de Estación 107. Esto es Johnny Jones. Johnny Jones. Rockea. Johnny, sí. Es un bluesero, Johnny Jones. En realidad le pusimos Johnny Jones como poner Juan Pérez, ¿me entendés? Claro. Una cosa así. Pero después con Nacho Faría, con el Flaco, un amigo, el loco que nos hace el arte de los discos. De los discos, bueno, ni que fueran tantos. pusimos en Google Johnny Jones y un negro blusero, sí, a full. Che, contame un poco cómo fue el cambio de batero. ¿Cómo están dándole una vuelta de tuerca también a partir de ese instrumento que tan importante es en esta banda, que tiene tanto power? Sí. Y mirá, fue un agridulce, ¿me entendés? Tuvo su lado triste, su lado de nervio, pues yo estaba muy nervioso, porque es como de a poco ver decir, se está desarmando algo que uno le pone tanto. Claro. Pero después, al poco tiempo, hablamos con el Ale, Collado. Uh-huh. El loco se puso las repilas. Ya veníamos, el Ale era nuestro sonidista, o sea que luego. Conocía la banda. Sí, ya conocía la banda. Es más, estuvo él en la primera etapa de la grabación del disco. Que tocaba que hay algunos temas del disco que están grabados por el Emi, por Emil Lucero. El Alex estuvo como productor en esa grabación, tirándonos ideas a nosotros, al Emi también, qué sé yo. Y después, bueno, sucedió esto de que el Emi se apartó, y como que con el Ale probamos varios bateros, probamos un par de bateros, pero con el Ale. Sí. La experiencia. Un, dos, tres, y cuando arrancó el primer tema ya nos dimos cuenta todo de que es otra cosa. Claro. Qué sé yo. Es así. ¿Y en qué está el Ale? Porque también sé que tenía algo con Leo Martínez. Y, sí, tiene Mambo Negro con los chicos, con Leo y con Saraga. Pero se está acomodando con tiempo y organización. ¿Viste cómo dice el dicho? Si no organizamos. Sí. Y con respecto a esto, ¿ya forma parte del grupo o está todavía en un momento de No, definición? No, ya forma parte del grupo, sí. Incluso lo último que se grabó fue con él. Claro, los últimos cuatro temas, estos que le sumamos al tema, al disco, ahí en Rosario, el loco los grabó, sí. Él tocando la bata. Y es bueno también. No, pero aparte el Ale se pone en la onda de productor, hasta te diría. Ajá. O sea, luego se copa mucho, tira muchas ideas. Hay temas, por ejemplo, del primer disco que le dimos otra vueltita más y lo estamos cambiando por ahí. O sea, no cambia el tema, pero sí vi otra. Retoques. Otra, sí, unos retoques que son para sumar. ¿Y será que esto sin bardearlo a Ale, pero que el músico se va poniendo más viejo y le va gustando más la parte de producir, de productor? Y puede ser. No, yo no soy viejo, habría que preguntar a los viejos. Ah. Pero te va agarrando a vos, por ejemplo, una posibilidad de decirme al día de mañana. Si a mí me encantaría, me encantaría. Pero aparte a mí, por ahí uno tiene las canciones en la cabeza y hasta que no la escucha como las tiene en la cabeza, por ahí no puede parar. Uh-huh. Este tema, por ejemplo, el hechizo era yo tenía el tema en la cabeza, imagínate tocarlo con una criolla y que después termine siendo así eso como que suena. Querías. Entonces, claro, y llegar a eso, ¿me entendés? En un momento decir, loco, no sé cómo. Pero se llegó. Pero viene, esto es lo que yo más o menos escuchaba en la cabeza. Lo que pasa es que es. Y con el Ale me pasó también, ajá, cuando él no tocaba, cuando él era productor, de. Temas que habíamos grabado, que yo grababa con él, que hacía. Porque cuando yo grabé las voces, la mayoría de los temas estábamos yo y él, no Manel. Yo y él, yo primero, ¿no? Él y yo. Sí, él y yo, estábamos los dos en el estudio, en su estudio, y como que yo tiraba la voz, el loco escuchaba y me decía, fíjate acá, ta, ta, ta, ta. Y llegó un momento que dije, loco, o sea, esto era lo que yo escuchaba en mi cabeza. Qué bueno. Y por ahí, como que el Ale tiene mucho más herramientas para llegar. Para entender y lograr lo que por ahí uno tiene en la cabeza, y yo le estaba diciendo, mira, yo esto lo escucho más o menos así, a ver, bueno, pa, pa, pa, pa, y tú, Es eso. Te entendí el idioma. Claro, claro, claro. Y es de alguna manera consumar el acto creativo, que es lo que nos diferencia de los animales. O sea, poder imaginar algo y plasmarlo y después y que exista. Claro. Es terrible. Tal cual. Bueno, eso es lo bueno que tiene las artes y por ahí la música. Uh-huh. En comparación con todas las otras artes, sí. que como una canción puede ser la misma, pero a la vez la puedes ir variando, retocando, que por ahí, qué sé yo, no sé, no quiero batirla, pero por ahí en teatro, si bien tenés un guión, por ahí el tipo se puede improvisar y sí. Pero como que está bastante. Hay cosas que no se varían mucho. Un cuadro, por ejemplo, un cuadro loco lo pinta, se acabó, ¿me entendés? Es ahí, este es el cuadro y va a ser así hoy, mañana y dentro de 1000 años. Por ahí una canción, vos le podés ir renovándola. Sí, yo. Habría que ver porque cuando la canción está grabada ya quedó también. Claro, o sea, queda ahí. El acto, poder manifestarlo en vivo. Claro, es de poder darle una modificación en el momento, claro. en cada momento. Exactamente. Es como el aura, no se pierde el aura de Walter Benjamin. Me acuerdo. Ahí está. No, es interesante y sobre todo poder entender esto como una manifestación artística que más allá de lo que se puede hacer después, y lo hemos charlado también fuera de aire, sí. de poder vivir de esto, de bajar un mensaje y demás, es una excusa muy buena para seguir día a día creando en este caso y sintiéndose vivo. Claro, viviendo te iba a decir, o sea... Realmente. Por ahí, qué sé yo, capaz que hay gente que escucha y dice, pará, pero... Hay una necesidad que es imperiosa por ahí, que uno, o al menos yo, voy a hablar desde mi punto de vista, desde mi persona, es alguna necesidad de decir cosas y que bueno, que esta es la forma por ahí que encontré con mis amigos y hermanos de banda y por ahí yo digo cosas, hago las letras y estoy diciendo cosas, pero yo sé que muchas de las cosas también las comparto con los chicos. Y sí, si no, no estarían ahí. Claro, por ahí yo caigo con una letra y no es que le ando preguntando, che, mirá, ¿qué te parece esto? No, yo caigo con la letra, bla, bla, bla, y por ahí capaz que, che, loco, mirá esto, boludo, bla, bla. Está bueno. Está bueno. Claro que sí. Está bueno, bueno. Está bueno no perder la capacidad de asombro. Eso es. Totalmente. Eso es fantástico. Mil cosas por hablar y ya llegará el momento. Ahora tenemos que seguir seguro. Nosotros también. Y hacerle invitación para un gran show que se viene la semana que viene. La semana que viene, viernes 5 de agosto, ahí en Pedro Vítor y Boulevard, con Eruca Sativa. Creo que las entradas ya están en venta, no me acuerdo los lugares, sé que en el bar se consiguen y creo que el precio está a 25 o 30 pesos. Eruca Sativa, gran banda que viene antes de irse a México. Se van a México y vienen a hacer un show, creo que se van 10 días después, una cosa así, o una semana después. Así que es un buen momento para escuchar la banda, que es muy grosa. Y bueno, para escuchar a nosotros y para ir preparándonos a lo que viene más adelante, que es en el 18 de agosto un acústico, que esto que te decía de agarrar canciones y reversionarlas, por ejemplo, para el acústico. Agarramos las canciones y algunas suenan otra cosa, nada que ver a lo que están grabadas. Primero porque las canciones son con distorsión, que yo, y esto es un acústico más tranquilo, otra onda. Y después en septiembre va a ser el show de presentación del disco. Perfecto. Sí, ya vamos entonces a venir y con la fecha bien fuerte. Bien fuerte, sí. Bien plasmada, fijada, todo. Vamos a venir, vamos a traer el disco aparte, todo. Un gran año para Gol de Chancho, Pipo. Muchísimas gracias por haber venido. No, gracias a todos ustedes. Un saludo a toda la gente. Y bueno, ya nos vamos a estar viendo de vuelta seguramente. Pipo Licheri, voz de Gol de Chancho. El destacado de esta semana de Estación 107. Y vas buscando la liberación. Frecuencia activa. Música y más música. La X sintoniza con vos. ¿Para qué más?